Hola, hoy es 3 de mayo del 2003 y estamos en casa de Cayetano Martí. Cayetano, puedes dar un saludo si quieres. Allá está Miguel, allá. Bueno, a mis amigos Antu y Omilén, estos pequeños de Chile, son mis dos buenos amigos de Chile. A ellos les envío un fuerte abrazo y mi mensaje: portaos bien, comed, cuidado las porquerías, pero comed, id a la escuela y obedeced a vuestros papis. Sed buenos y algún día llegaréis aquí a verme a Palma de Mallorca. Bueno, y a todos los mayores, hombres y mujeres que me escuchan, también los saludo. Pero primero, solo es lo primero, que son los hermanos mayores, que es estos pequeños, que no son tan pequeños, son como yo soy como ellos. Ya nos entendemos, los hermanos mayores nos entendemos. ¿Verdad, Antú? ¿Eh? ¿Yo, Milén? Ánimos, pues. Saludos para todos. No hay más. Ahora estamos con Cayetano. Y bueno, iba a enviar unas palabras de saludo para Edgar y cualquier amigo de Chile. Ya, Cayetano. Esto está bien. Se me ocurre una cosa. ¿Ha dicho? ¿Es? Sí. Edgar. Edgar. Sí. Nuestro amigo. Pedirte a ver si te reúnes alguna vez con algún amigo y discutir cosas. Y... porque este es bueno, ¿eh? Una reunioncita de dos o tres y hablar cosas y criticar al mundo sin enfadarse y de y tomarse un poquitín, un poco de café o sí, una reunión de amigos. Yo desde aquí de Mallorca te invito a esto, caramba, que hagas algunas reunioncitas así, pegas dos gritos y todo arreglado, y arreglamos el mundo. Porque si nos arreglamos a nosotros, arreglamos el mundo. Claro. Tú tranquilo, y cuenta que aquí somos unos cuantos y estamos contigo. Ánimos y adelante. ¡Hala!